Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Amigos del boxeo, tengan ustedes muy buenas noches. Edición número 95 de Boxeo Planeta, aquí por la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Quien les habla, Luis Parfacelli, tiene el gusto enorme de saludar a su amigo, a su compañero de ruta, a Damián Casino, y los dos, por supuesto, prestos para brindar información, para hacer la consigna habitual, para charlar de lo que hemos visto y de lo que se viene, y por supuesto, con la alegría que decimos siempre tenemos cuando desde distintas partes del mundo sabemos que hay gente que se interesa por lo que se publica en el blog y por lo que se escucha en Boxeo Planeta. Me dice Damián en la previa, opiniones encontradas generó la entrevista con Pablo Sarmiento. Bueno, charlaremos al respecto. Desde ya agradecemos a todos quienes comercialmente nos apoyan y ya presento a mi amigo, a un hombre que hace 24 años que practica la actividad, padre de familia, gran laburante y que de esto sabe mucho. Se llama Damián Casino. Hola, Damián. ¿Cómo te va, Luis? Muy bien, con muchas frío, ganas. Con frío, húmedo, pero bueno, con muchas ganas. Bueno, el saludo para los oyentes, a Cristian también que nos pone en el aire. Edición número 95 así de Boxeo Planeta. Nos vamos acercando a las 100 emisiones. Vamos a tratar de organizar algo ahí para, para bueno, conmemorar lo que van a ser esas 100 claro. ediciones de Boxeo Planeta aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. Para compartir, para charlar, para debatir y para estar juntos. Para juntarnos todos los bueno, tratamos de darle una manito al boxeo. Desde cualquier parte que uno puede. La idea siempre de Boxeo Planeta, cuando nos juntamos con Luis Perpacelli, en un principio fue tratar de generar algo para el boxeo que aporte significativamente aquí en la ciudad de Rosario. Claro. Y por eso nos juntamos, la verdad que lo organizamos rápido. Nos veíamos en los diferentes festivales de boxeo y siempre con la intención de hacer algo por la actividad. Y con Luis nos juntamos en un bar y dijimos, bueno, a ver, le dimos un poquito de forma, por supuesto la profesionalidad de Luis ayudó y mucho. Y la suya también, Y salió esto que es hoy por hoy Boxeo Planeta, llegando a las 100 emisiones, así Luis. Es, que ya tiene creado, obviamente, en esos 100 programas que vamos a festejar, va a ser también la inauguración de la Peña de Boxeo Planeta. Que es indudablemente el lugar donde está invitado el hombre que está vinculado a la actividad y a quienes quieran charlar un poquito de boxeo. Por supuesto que en esas 100 emisiones está incluida la invitación para Rubén Sauro, el director de la emisora, sí, por supuesto, para Cristian, nuestro operador, y también para la operadora en estadio, en transmisión para Melody. Ya tenemos nuestros tres primeros invitados. Después firmes ahí, seguros. Por supuesto que estará Aníbal Bosque y Enrique Sánchez. Enrique Sánchez y Aníbal Bosque, que son nuestros dos asesores. Saludo grande, me llamó Aníbal, estuvimos charlando. Habitualmente Aníbal me llama ¿cómo anda, a casa. Aníbal? Bien. Bueno. Habitualmente me llama a casa y bueno, ajá, nos quedamos charlando un rato largo de boxeo, de lo, claro, de lo que está pasando aquí. Qué lástima, yo no tengo fijo en casa, sino a veces me gustaría charlar. Sí, está bueno, Luis, porque bueno, hoy por hoy me parece que somos nosotros tres los que estamos, junto a Enrique, por supuesto, los más vinculados al quehacer del pugilismo aquí en la ciudad de Rosario. Y digo, esto lo mencionamos porque no es poca cosa que tengamos este grupo de periodistas vinculados a la actividad, que estén apoyando de lleno la actividad, porque tener un programa en el aire cuesta y mucho, pero bueno, ponemos todo el empeño para que salga bien, salga, como dice siempre Luis, dentro de los recursos que nosotros tenemos, claro, que salga lo más profesional posible. Así es. Y eso se está notando porque tenemos... Hay repercusiones. Hay agradecimientos, felicitaciones en nuestro blog. Por supuesto que también recibimos algunas críticas, pero claro, bienvenidos sean para poder seguir progresando, Luis. Y siempre decimos los dos. El boxeo es un deporte de apreciación, esto es obvio para la gente del ambiente, pero no necesariamente tenemos que coincidir siempre. No coinciden los jurados en una misma pelea, donde uno ve ganar a un pugilista por 3 puntos y otro lo ve perder por 4. ¿Por qué nosotros tenemos que coincidir siempre? Eso no es así. Vamos a la dedicatoria. Esto tiene que ver con algo que en la Argentina siempre fue de la mano. El turf, el fútbol, el boxeo y el tango. Y recomiendo en el diario de la ciudad, en el diario de la capital, si usted no la leyó, la puede llegar a leer, una linda nota que se hace en la recordación de los 20 años de la desaparición de ese gran músico argentino de valor planetario como fue Astor Piazzolla. Y nosotros hoy vamos a tener, humildemente, como tanguero lo digo, la dedicación a Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, por ahí no coincido en una sola apreciación del comentario que se hace en el diario La Capital, no transformó al tango, lo enriqueció, lo embelleció, lo hizo, poner a consideración de los músicos de distintos géneros en un momento en realidad donde el tango era ya de por sí un género que ocupaba su lugar en el mundo. Porque si no, estamos ofendiendo a los Canaro, a los Osmar Maderna, a Gobi, a tantos creadores. Y le tenemos que agradecer que Astor Piazzolla sea lo que es al profesor que tuvo en Nueva York, que era discípulo de nada más y nada menos que de Rasmanino. Y también le tenemos que agradecer a Aníbal Troilo Pichuco, que lo tuvo en su orquesta. Y, por supuesto, le tenemos que agradecer a Mar del Plata, donde el hombre nació. Así que Astor, este programa, que aunque sea de boxeo, también está dedicado para ti. Y ahora Damián Cassino, cuando yo dé la consigna de esta noche en el programa número 95, va a dar las vías de comunicación. Qué sencilla, si vos estás todos los días prendido a la noticia del boxeo, al menos aquí en la Argentina, tenés que saberla para ganarte la remera gentileza de Olimpia Deportes, así de Mendoza 1028. ¿Es así o no, don Damián? Sí, Luis, por supuesto que se pueden comunicar al 424-2769 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 156-168-686. www.boxeoplaneta.blogspot.com es la opción que te damos junto a Luis para que entres en nuestro blog, nos podés dejar tus comentarios y también informarte de todo el boxeo nacional y mundial. También la emisora te da la posibilidad de entrar en www.radiogranrosario.com.ar. Muy bien, la consigna es muy sencilla. El apellido Basile se divide en dos protagonistas en la actividad boxística nacional. Lo que tenés que decir cuando llamás por teléfono es decir, para participar de la remera gentileza de Olimpia Deportes, de Boxeo Planeta, un Basile se dedica a tal cosa y el otro Basile se dedica a tal otra. ¿Cuáles son? Es facilísimo. ¿O es difícil, Damián? ¿Vos que no, yo siempre peleo porque las consignas de Luis Barpacelli sean fáciles para que los oyentes puedan acertar y claro, ganarse el obsequio de Olimpia Deportes. Porque si me, no parece, te... me parece bastante... Es actual. Intermedio, sí. Es actual. No, no es ni es fácil actual ni difícil. Hay que estar metido que estar en el boxeo. En las veladas, en los festivales, sí, señor. Sí, señor, que se hacen a lo largo y a lo ancho del país. Sí, hay que conocer las categorías. Así que bueno, el que sabe que hay dos Basiles en el boxeo y uno se dedica a tal actividad y el otro se dedica a otro dentro del mundo del boxeo, está llamando a las vías de comunicación que yo llamo en casino. Muy bien. Bueno, Luis, lo primero que quiero saber, pregúnteme. ¿Qué pasó con... Salió Pablo Sarmiento por segunda o tercera vez, que llamó él desde los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Y tuvo mucha repercusión porque, claro, dejó entrever Pablo que estaban las puertas cerradas para los boxeadores de la República Argentina y, claro, mucha gente se sintió tocado con esas declaraciones de Pablo, pero claro, estaba refrendado en el problema que había sucedido con los dos argentinos que estaban incorporados al team de Maravilla Martínez, sí, como era Israel Cachito Pérez y también Héctor Tigre Saldivia. Ah, sí. Fue de público conocimiento que había habido dos problemas diferentes con ambos púgiles argentinos. Ajá. En la escudería del quilmeño Sergio Maravilla Martínez. ¿Le decimos por qué a la gente? Por supuesto, había en principio Israel Pérez había tenido un pequeño problema con uno de los integrantes también del team, con el muchacho Marvin Sonsona, en la cual, bueno, aparentemente ya se limaron esas asperezas. Israel Pérez se volvió a juntar con Pablo Sarmiento, tuvieron una charla. ¿Esas asperezas? ¿Podemos decir qué tipo de aspereza? Si tenés ganas, no, sino... no, hubo ahí un me parece que queda en el grupo. Ajá, pero bien. Lo respetamos. Y digo que queda en el grupo porque ya lo resolvieron. Lo respetamos. Entonces, Israel Pérez está nuevamente junto a Pablo Sarmiento y se juntaron. Pidió disculpas pertinentes al caso el argentino Pérez. Y bueno, Pablo Sarmiento le dio una nueva posibilidad, por supuesto, porque es un gran muchacho, se entrena mucho, lo dijo Pablo Sarmiento, gran profesional, pero claro, hay normas que respetar. Que el equipo, claro, que el equipo ha pautado y cuando no se respetan hay un problema, porque las normas son para todos, porque sí, sí, en el cuerpo técnico que integra a Pablo Sarmiento, por supuesto apoyado por Sergio Martínez, hay púgiles de diversas partes del universo boxístico, tanto, bueno, como por ejemplo puertorriqueños, filipinos, sí, sí, mexicanos, argentinos. Entonces, de español también está Campillo. Bueno, está Campillo. Pablo los nombró, sí, sí, y todos sabemos quiénes son, pero bueno, hay normas que se deben cumplir. En el caso de Héctor Tigre Saldivia, el problema se había suscitado porque La señora del Tigre Saldivia quería presenciar los entrenamientos, es también una boxeadora profesional y bueno, ahí hay reglas que las mujeres de los boxeadores no pueden estar en los entrenamientos y bueno, Héctor Saldivia dijo que no estaba de acuerdo con esa norma en común. Y bueno, dio el portazo y se fue, está ahora preparándose y entrenando para lo que va a ser una virtual chance de título del mundo en la categoría welter en la Federación Internacional de Boxeo y está en este momento entrenando en Los Ángeles, con el que supo entrenarlo bueno a grandes campeones. A Jean Mosley también lo entrenó y está con ese equipo ahora en Los Ángeles, Héctor el Tigre Saldivia, pero... las repercusiones fueron porque se habían cerrado las puertas para los boxeadores argentinos y me parece que es muy loable que Pablo Sarmiento se haya sentado con Israel Pérez y hayan llegado a un acuerdo coherente y nuevamente tengamos como las es loable, puertas abiertas. Claro, como es loable la autocrítica de Israel Cachito Pérez. Por supuesto que sí, Luis. Y yo voy a estar de acuerdo siempre, mil perdones, Damián, por interrumpirte, voy a estar siempre de acuerdo con que si no hay disciplina, no hay posibilidades de lograr el objetivo, que es cuidar la salud, mantener y crecer la condición pugilística. Y a mí me parece que muchos boxeadores, especialmente compatriotas, si hay un error que tienen fuera del aspecto técnico, del aspecto estratégico, es que no son disciplinados. Por supuesto. Yo te pregunto a vos. Sí. Yo te pregunto a vos. Héctor el Tigre Saldivia iba con la esposa que era boxeadora. Mañana Sergio Maravilla Martínez quiere llevar a la chica que de la cual es padrino en los Estados Unidos. Lo que dijo y vos Pablo querés Sarmiento llevar a aquí. Josué. No, y vos no, quieres no. llevar a mi hija Agostina. No. Esto se convierte en un carnaval. Acá Pablo Sarmiento lo dijo claro. Ellos tienen un sistema de trabajo que le ha dado resultado. Seguro. Y está refrendado por Sergio Maravilla Martínez, por la buena performance que viene haciendo bueno, Campillo también, que fue robado en la pelea de título del mundo, Javier Fortuna, bueno, todos los boxeadores que están trabajando con el Team Martínez están haciendo buenas performances. Y entonces ellos, si le dio resultado a ese sistema... ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué modificarlo? Claro, bueno, tomar por otro camino que no... que para ellos está fuera de lugar. Entonces me parece que cuando se presenta lo que sí, hay que hablarlo de antemano. Estas son las reglas, estas son las condiciones, se aceptan o no se aceptan. Si no se aceptan, tendrá que hacer como hizo Tigre Saldivia, que dio un paso al costado. Pero para cerrar esto, hubo mucha repercusión y Pablo Sarmiento tuvo que después de haber pasado por los micrófonos de Boxeo Planeta, salir a contestar, estuvo en diferentes medios, fue requerido por diferentes medios después de lo que había declarado en la edición número 94 de Boxeo Planeta. Y me parece que bueno, también es muy, muy de destacar lo de Pablo Sarmiento de salir a contestar. Porque tampoco tiene la obligación de contestar ciertas cosas que solamente están hablando de normas, no es que hubo un problema, no, solamente que él y el equipo tiene ciertas normas que no se pudieron respetar. Es una pauta de trabajo. Me parece que está bueno que también los que estamos vinculados al boxeo conozcamos estos entretelones, porque muchas veces decimos, ¿qué pasa que vamos afuera y perdemos? ¿Qué pasa que estamos 3 meses en Estados Unidos y no volvemos? No podemos tener continuidad, no podemos pelear. Bueno, estas son algunas de las cositas que no se saben muchas veces y que Pablo Sarmiento las dio a conocer aquí en Boxeo Planeta. Muy bien. ¿Usted cómo se porta en el gimnasio de Luciano Ploner? Y ahí, trate Pablo de y Luciano no mentirme me exigen, porque mire me exigen, que yo, los compañeros también, ¿sí? cuando hacemos guante también. Mire que nos vamos a encontrar en la edición número 100 en el festejo y, sí, y señor, mire que yo no pude estar en el cumpleaños de Luciano. Yo no le miento. No, seguro, ¿no? No, aparte yo lo veo a usted como un tipo, por algo está físicamente 10 puntos. Pablito me pidió un tanguito, así que Cristian seguro que después ya lo tiene preparadito, va Pablo, a ser dedicado. Sí, Pablo, sí, colaborador exclusivo de Luciano Ploner, a Lenny Pellegrini. Porque hoy estamos dedicándoselo a Astor Piazzolla, el programa. Te y escuché usted dirá, que, en la apertura. Muchacho, pero, y sí, todos los que tengan que ver con el arte, con el deporte, con la cultura general, aquellos que le han dado a la... a la patria, un granito de arena para hacernos mejores personas, en este caso desde el arte, ¿cómo no los vamos a recordar? Cuando vos quieras, tenemos para prometer lo que vimos el último fin de semana, ¿eh? Sí, ya tenemos la cuenta regresiva, Luis, de lo que va a ser la pelea que todo el ambiente pugilístico nacional e internacional estaba esperando, la pelea entre Sergio Maravilla Martínez, y se ha hablado tanto de esa pelea. Viste que van a hacer un recorrido el 10, 11, 12 de julio, ¿lo tenés? Claro, el campeón invicto mediano del Consejo Mundial de Boxeo, Julio César Chávez Jr., 46-0, una sin decisión, 32 knockout, ese es el récord del mexicano. Es un récord mentiroso porque Bob Arum se encargó de armar este tipo de récord. No ha peleado con boxeadores de gran jerarquía Chávez Jr., pero bueno, llegó a tener este récord invicto. Sí. Hasta el mismísimo Cuello, el argentino Cuello, le dio mucho trabajo y algunos hasta lo vieron ganar. En la que nadie se acuerda de esa pelea, fue Cuello a pelear con Chávez Jr. a México y le dio mucho trabajo. Mucho trabajo. Y yo no tuve la posibilidad de ver ese combate, por eso no emito opinión, sí, pero los colegas amigos me dijeron que había ganado Cuello. Así que imaginemos lo que puede ser una eventual pelea con el retador, en este caso, lamentablemente, tenemos que llamarlo retador a Sergio, claro, Maravilla Martínez, quien va a ir a combatir con un récord de 49-2-2, 28 knockouts. Las dos que tiene perdida Martínez, una es con Antonio Torno y Margarito en categoría welter, sí, cuando fue, bueno, ya de público conocimiento, había ido en condición de inferioridad, y la otra, por supuesto, en la que algunos vieron ganador a Martínez frente a Paul William, pero que en la primera pelea Paul William le ganó por puntos a Sergio Maravilla Martínez. Los dos boxeadores van a hacer una gira por Estados Unidos y México para promocionar el combate que va a ser el próximo 15 de septiembre en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. El tour, como bien dijiste, Luis, va a comenzar el 10 de julio en la ciudad de Los Ángeles. El 11 irán a Las Vegas, el 12 a Nueva York y el 13 culminará en la Ciudad de México. Bueno. Con este anuncio por parte de Top Rank, ya se echan abajo especulaciones de que no se iba a hacer en esa fecha, pero ya está confirmado por hoy por hoy quien rige prácticamente el boxeo mundial, que es Bob Arum. Y le damos algunas referencias. Por ejemplo, ¿usted quiere saber cuánto saldría para ir a ver a Martínez la entrada? Y perdóneme, me saqué el cuello que tenía acá. Estamos bien acá, estamos calentitos en la 88.9. Sí. Bueno, a ver, las localidades van a andar por los $600 la más cara, Luis, ringside. 400, 200, 100, 75, 50 y $25. ¿Eh? Desde 25 hasta 600. Uno a veces se piensa que una entrada en Las Vegas podría costar un dineral. Pero, claro, por ejemplo, para verlo en vivo, con $25 podríamos estar en ese combate. ¿Qué podríamos decir? ¿Que algo que se ha hecho famoso aquí, boxeo para todos? Claro, bueno, eso es. Desde el punto de vista del precio. Así que en ese sentido me parece que veo que hay entradas para todo, muy populares, por supuesto, bueno. $25. Acá no sabemos si multiplicarlo por cuánto, ¿no? Porque es cierto. Los bancos dicen una cosa, el mercado libre dice otra. Bueno, así estamos. ¿Auspició? ¿Quiere cerrarla? Usted tiene auspiciante, sí, como siempre. Porque esta información. Que lo suyo es profesionalidad pura. Esta información la auspició Olimpia Deportes, de calle Mendoza al 1028. Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el boxeo, con los deportes de contactos, inclusive son amplios. Si vuestra hija, sobrina o vecina tiene que comprar algo vinculado a la danza, también Olimpia Deportes. Olimpia Deportes que empilcha, que engalana al boxeador y a la boxeadora de Rosario y Gran Rosario. Y de donde quieran venir. Breve paréntesis, un último momento. Primer aviso para mañana jueves. A las 3 de la tarde, desde la Federación Argentina de Boxeo, Castro Barros 75, el amigo Roberto Cove dice que hay una salida de un micro a La Plata para el pesaje de la pelea de Carolina Duer y Carlescu. Este mensaje lo termina de enviar Roberto Cove, nuestro amigo de puños bonaerenses, hora 18:30. Roberto Capísimo. Son las 3 de la mañana, de, es decir, las primeras 3 horas del domingo, y suenan los mensajitos y él nos va desgranando todos los resultados de distintos lugares del país, amateurs y profesionales. Nos vamos a la primera pausa comercial y musical en esto que es Boxeo Planeta, edición número 95, amigo. Antes de que nos vayamos. ¿Con una cortita? Sí, señor. Métale. Ya prácticamente está sonando muy fuerte la pelea entre Mayorga y Canelo Álvarez, ¿eh? Bueno. Se había caído la pelea entre Víctor Ortiz con Canelo Álvarez. Está desesperado Canelo Álvarez. Canelo está creo que hasta el chino Maidana estaba en los planes. Se bajó el chino Maidana y, sí. Y aparentemente el chino es muy de decir las cosas como le sale, me parece que sí. Es muy honesto en la apreciación. Sí, sí. Tan honesto como boxea. Claro. Sí. Y dijo, yo lo peleo a Canelo Álvarez. No tengo ningún problema. Y después le dijeron, no, chino, no, esto no te conviene, esto que dijiste no va. Y bueno, entonces enseguida dijo, no, el Canelo es muy grande para mí, en su Super Welter me queda muy por encima de lo que es mi peso en la categoría que yo puedo militar. Soy campeón hoy por hoy en categoría super ligero y no quiero... Así que cambió enseguida el hombre de rumbo. Así que ya vamos a estar dando a conocer lo que va a ser también el presente de Marco René, el chino Maidana, y como Luis Alberto Perpacelli lo pidió, nos vamos a la primera pausa. Gracias. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení volá, sentí el loco derretir que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, la ribera de tu sábana venderé, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como una corbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas. Thank you. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Cuando es la hora 20:33 estamos en Boxeo Planeta. Todo lo que tiene que ver con el boxeo local, nacional e internacional. Saludamos a todos los gimnasios de la ciudad de Rosario, ¿eh? Y a todo el Gran Rosario, sin excepción alguna. ¿Usted tiene algunos que en mente en este momento que quiera saludar, Damián? A todos, La Ferrara, sí, el Rosarino, todos los que están apoyando Niaró, la actividad aquí en la ciudad de Rosario, Alimade, Iván Proti, bueno. A todos los que colaboran con el boxeo actual. A toda la muchachada de Sportivo América, a la Catedral del Boxeo, a la gente de Ciclón, a la de Barito de Carriego, que también hace boxeo. A todos, porque esto es una puerta abierta para el boxeo argentino. Muy bien, te reitero, la consigna de hoy para llevarte la remerita de Boxeo Planeta, gentileza de Olimpia Deportes, tiene que ver con un apellido. Pero que se duplica, porque hay alguien que desarrolla una determinada labor y el otro hace otra actividad, dentro de lo que es el boxeo. No sé, uno puede ser manager, el otro puede ser matchmaker, el otro puede ser boxeador, el otro puede ser árbitro, el otro puede ser jurado, pero son dos vaciles famosos, ¿es así o no? Sí, señor. ¿Qué te llevas la remerita? Campanazo que vamos a la información de lo que pasó en el CD número 1 este fin de semana. Brollo Representaciones y FAS SRL presentan el inicio de la información con Damián Casino. Oh, sí, amigo. Señor. Bueno, Luis, Ricardo Bebo Villalba se impuso sobre el ex campeón latino porteño Sergio Super Sanders. Esto fue por puntos en fallo dividido tras 10 asaltos en un combate en categoría Super Welter, que fue la estelar de la velada desarrollada en la noche del sábado pasado en el Centro Deportivo Municipal, CEDEM número 1 de Caseros, provincia de Buenos Aires. Las tarjetas fueron las siguientes: Juan Carlos Palmieri 98-95, Héctor Miguel 97-93.5, ambas a favor de Villalba, mientras que Edgardo Coduti falló 96.5-95 para Sanders. ¿Qué le parece? Y yo con las los tarjetas, ¿usted cómo las ve? Yo la tarjeta creo que coincido, incluso con otro combate que también se produjo la misma noche. Yo creo que Coduti no anduvo realmente sentadito en el lugar que corresponde, atento. Me parece que incluso la pelea de César Reynoso, que le ganó claro a Lucas Germán Priori, este último invicto, no coincido con Coduti. Es raro, porque Coduti suele acertar. Pero bueno, esto es un deporte de apreciación. Ahora, Coduti, me parece que, no sé, te tomaste un cafecito, te pusiste a charlar con alguien, porque no puede haber tanta diferencia, entre lo que puede apreciar un colega y otro a la vera del ring. ¿Vos cómo la viste la pelea, Luis? Yo creo que fue un combate entre un hombre de oficio con un novato, al que se le cayó el repertorio cuando subió al cuadrilátero, que parecía un torito enfurecido que iba vertical, iba y fallaba en el ataque, fallaba en la defensa, fallaba en la ciencia. Sí, tenía toda la polenta propia de un muchachito que indudablemente tenía 11 años menos, tiene 11 años menos que Sergio Sanders. Que sí. Sergio Sanders. Y Sergio Sanders hizo un buen combate, Luis. Trabajó muy bien con los golpes ascendentes de ambas manos. Es un hombre con oficio. Sí. Lo que pasa es que no tiene fuego sagrado. Sí. No va a dar más de lo que da. No es un boxeador tampoco que tenga una mano pesada ni exacto, que pueda conmover con un golpe. Por eso es que cuando conectaba y no tenía continuidad, no le daba repertorio, no le daba recorrido a sus golpes. Sí. No podían quebrar a, como vos bien decías, Luis, a Ricardo Villalba, que iba, impulsado por su juventud, su fortaleza física. Sí, sí. Pero Sanders no aplicó el ABC del boxeo, trabajar con el 1-2 en punta. Trabó demasiado. Un hombre que tiene brazos largos, que es alto, que podía haber trabajado bien con el jab de mano izquierda, punzante, tratando de manejar su distancia. No lo hizo, permitió a Villalba que se metiera en la corta, la distancia propia de un boxeador que todavía le falta mucho recorrido, mucho bagaje. Me parece que se notó esa diferencia de experiencia sobre el centro del ring. Sí, sí, sí. Y de capacidad, porque le falta mucho. Ganó, por supuesto, Villalba, lo vi con lo justo. Pero había ganado el combate. Sí, sí, sí. Me parece que Sanders ya está en el declive de su carrera. Está como lentamente apagándose. Sí, sí, sí. Un Sergio Sanders que lo hemos visto hacer muy buenas peleas. Mejores peleas que la que hizo el otro día. Pero claro, Villalba viene en ascenso, viene invicto y vamos a ver cuánto tiene para aprender. Yo lo tenía 98, 96 y medio. También le... Ahí casi con lo justo. Además, consideremos que en esta categoría el campeón es Verón, Mateo Verón. Mateo Verón, sí, señor. Y que creo que hay una posibilidad de hacerlo pelear con Maciel, algo así. Bueno, ninguno de los dos tiene con qué. Ni con Verón, sí, ni con Maciel. Sí, digo, sí, ¿no? Sí. En mi modesta apreciación, no sé cómo lo ves vos. Usted me deja que le agradezca a Matt Hamilton, que me acaba de mandar una fotografía. Perdón, y mire qué foto. Me dijo Matt Hamilton. Sí, señor. Porque estamos tratando de incorporar también al blog algo de fotos históricas, darle un poquito ese tinte, ese colorido con algunas fotos tanto nacionales como internacionales. En este caso, Matt Hamilton me manda una foto clásica en la que conmemorado, pero qué foto. Bueno, un año de la muerte de Joe Louis. Y mire quiénes están ahí representando. Muhammad Ali. Ray Sugar Leonard. Michael Spinn. Joe Frazier. Todos de color, ¿no? Y refrendando ahí Muhammad Ali. Una foto, por supuesto, histórica y antigua. Que, por supuesto, le agradezco a Matt Hamilton. Que me haya mandado de Estados Unidos, Luis. De Estados Unidos, de la zona de Los Ángeles, algún lugar. Sí, pero no tengo exactamente la referencia. Dónde está Matt Hamilton, pero por supuesto que con esto de que tengamos la posibilidad en el blog de ser traducido, claro. Tenemos ¿usted tiene alguna en el equipo periodístico deportivo tenemos alguien que puede retribuirle en inglés? Sí, por supuesto. Sí. Nómbrela. No, Guadalupe, le agradezco siempre que nos da una manito con esto del inglés, mi señora, así que... Profesora. Siempre. Tenemos ahí. No lo quiere decir. Cristian, no quiere decir que la señora es profesora de inglés, Cristian. No, está bien. Está tímido esta noche. Así que le agradecemos a Matt Hamilton. Bueno, y para seguir con lo que fue la jornada del CEDEM número 1 de Caseros, combate de semifondo desarrollado en categoría mosca, el ex campeón latino mini mosca de la Organización Mundial de Boxeo, el tucumano Carlos Bad Boy Ruiz, le superó ampliamente al boxeador Emanuel Popó Oroño, quien había arrojado en la báscula 51 kilos 400, y esto fue por nocaut en el primer asalto. Contundente, la derecha. Lo de Carlos Ruiz, realmente fulminante, lo derribó por toda la cuenta. Un gran detalle. En el rincón, Ruiz lo tiene a Tedesco y pertenece al gimnasio Tito Lecture. Este chico tucumano estuvo en México haciendo un par de combates interesantes con gente de primera línea, ¿no? Perdió, pero dejó una muy buena imagen, le sirvió como experiencia y ya lo está aplicando con boxeadores aquí en la Argentina. Pero como siempre decimos, tratamos de que vayan teniendo más rivalidades entre los púgiles para que puedan tener solvencia cuando tengan que ir a combatir al exterior. Y vamos a tener un gran combate que lo vamos a analizar en lo que viene, como siempre decimos con Luis, para que me parece que es un gran combate entre Sebastián Heyland y Billy Godoy. Así que ya vamos a analizar eso. Pero para cerrar lo del CEDEM, complementario, César el Salvaje Reynoso dio la sorpresa de la noche al derrotar al entonces invicto porteño radicado en Bursaco, provincia de Buenos Aires, Lucas Priori, quien había arrojado en la balanza 72 kilos 800. Esto fue por puntos en fallo mayoritario tras 6 asaltos. Ahí apareció un Basile, sí señor. Ahí apareció un Basile. Ahí empiezan con las ayuditas. Y el otro Basile, yo voy a decir que milita en la categoría pesado. Ya estamos bien. Estaba haciendo pata ancha ya en el dar una mano. Bueno, Luis, las tarjetas, por supuesto, Juan Carlos Palmieri 59-57.5, Héctor Miguel 59-56.5, ambas para Reynoso, mientras que Edgardo Coduti decretó 58-58. Andaba por la contramano. Claro, contramano el amigo Coduti. Coduti me parece que es uno de los jueces que mejor apreciación tiene Luis nacional. Me extrañó mucho. Una trayectoria de familia, de jueces, me parece que... Que bueno. Por favor, un día nos gustaría hasta charlar con él, con Primerano, con Miguel, con un montón de muchachos, con Billy Guy. A uno lo sorprendió por ahí la no coincidencia en toda una noche con sus colegas, nada más. Yo tampoco coincidí, pero bueno. Buen triunfo de César Reynoso, el muchacho de Mar del Plata. Sí, señor, en otro resultado de la noche, también Diego Pichardo Liriano repuso tras ceder su invicto y venció al debutante bonaerense Pablo Gómez. Y categoría supermediano, el bonaerense José María Cafarena venció rápidamente a Moray Martínez. A Richard Moray Martínez, quien había acusado en la báscula 750 kilogramos. Esto fue por nocaut técnico en el tercer episodio. Y en el Marco destacar, Amateur. Sí, eso es lo que en el Marco Amateur. Qué yo bien boxeaste, este pibe, Alberto Meliá. ¿Puedo dar la ficha? Después tirás tu opinión y yo te doy la mía. Yo sé que usted en su anotador tiene toda la información. En el Rincón favor. Azul estaba Luis Fernando Molina, 25 años. En el Rincón Rojo, Alberto Ezequiel Melián, de Villa Dolores, Córdoba. Chacho que va a Londres. El árbitro fue Gerardo Poggi. La pelea se planteó en 3 vueltas de 2 minutos. Me impactó la presentación del cuadrilátero del Seren número 1, entre otras cosas. Me lo mandó usted por mensaje, ¿eh? Sí, que. Y Luis Fernando Molina fue en busca de tirar todo lo que tenía, toda su artillería. No fue a esperar a ver qué sucedía con el pugilista que va a los Juegos Olímpicos. Yo le vi muchas virtudes. Pero primero le voy a ceder a Damián Casino qué es lo que vio. Porque a mí me parece que estamos en presencia de alguien que tiene muchas cosas a favor. Damián. Sí, Luis, lo que destaco de Alberto Melián es la velocidad de manos. Propio de un Le doy. Sí, en este momento usted no lo ve, pero yo le doy en un anotador, lo que hice esa noche. Con ese anotador, yo, ¿qué puedo decir? Tu opinión vale muchísimo, más que la mía. Lo de Alberto Melian, y destaco esto, por eso clasificó para los Juegos Olímpicos, por la velocidad. Y en esto del boxeo amateur en los Juegos Olímpicos, lo que impera es mucho la velocidad y conectar lo que se tira. Sí, me parece que Alberto Melian, quien había pesado 56 kilos 500, en el primer asalto no pudo estar preciso. Se notó un poco avasallado, porque venía muy frontal el boxeador Luis Fernando Molina, queriéndolo llevar por delante. El estrés de mostrarse. Empujaba, lo agarraba. Bueno, hasta que logró tomar la distancia, se soltó y empezó a tirar. Y era un repertorio, amigos, de gran nivel. Pegar en retroceso. Trabajaba abajo, pegaba traslado, en retroceso. Combinaba el recorrido de las manos. Claro, combinaba el 1-2 clarito al mentón y salía. Cuando quería contestar Luis Fernando Molina, ya Melián no estaba más. Y por momentos hasta tiraba combinaciones de 4 y 5 golpes. Esto es para destacar porque no estamos acostumbrados a ver esto. Sí. No lo vimos, por ejemplo, Alberto Palmeta, quien venció a Jonathan Aguirre también en amateur. El boxeador Alberto Palmeta, quien no tuvo la posibilidad de clasificar para los Juegos, hizo un gran combate, pero distaba mucho de lo que veíamos sobre Alberto Melian. Y me parece que ojalá tengamos la posibilidad de traernos una medalla. La última medalla la trajo Pablo Chacón, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, y ojalá tengamos la posibilidad de que el boxeo amateur tenga, aunque sea cualquier tipo de premiación, medalla, cualquiera, pero que se destaque el boxeo y la bandera argentina, y más de todo, ¿no? Este muchacho es una excelente exposición. A mí me sorprendió un pequeño detalle. Eran sorpresivos sus ataques. Cuando se decidía a desbordar, venía de una pausa como para distraer al oponente. Y ahí tiraba las manos con una puntería y una velocidad excepcional. Entraba y salía. Y el traslado, la cintura, me pareció, estar en presencia de alguien que si hace una vida prolija, de gimnasio, abre su cabeza, se entrena, duerme lo que tiene que dormir, come lo que tiene que comer y hace la vida que hay que hacer para ser profesional, estamos en presencia de una buena figura. Ojalá que le vaya bien a este chico. Sí. Dolores, Córdoba. Siguiendo con la información aquí en Boxeo Planeta, edición número 95, el ucraniano Vitali Klitschko defenderá su título de campeón mundial en la categoría pesado, versión Consejo Mundial de Boxeo, el próximo 8 de septiembre. Esto va a ser en Moscú contra el alemán Manuel Chart. Señaló este lunes la agencia KMG que representa al defensor del cinturón Vitali Klitschko. El campeón del mundo Klitschko, quien ostenta un récord de 44-2, 40 knockouts, se verá las caras con Char, que tiene un récord invicto de 21-0, 11 knockouts, apodado el Panzer alemán de 27 años. Vamos a ver cómo se presenta esto. Esto va a ser en el Olympiskij Sport Arena. Perdona la pronunciación rusa ya directamente. Si Guadalupe te ha de sentar es demasiado. Así que esto va a ser en el Olympiskij Sport Arena de la capital rusa. Un poquito de cortina porque le voy a hacer una pregunta contundente a ver si se juega. A ver cómo. Esto es Boxeo Planeta, el 88.9, Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. La gratitud para todos los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de la patria, para toda la familia del boxeo, por supuesto para todos los que lo hacen de distintos puntos del país. Y ahora le pido a mi amigo Damián Casino que se la juegue porque lo voy a anotar acá. 14 de julio, Amir Khan, Dani García, quiero el ganador. Amir Khan, Dani García. Acá lo estoy anotando. Pelea de velocistas. Cristian hace de testigo. Pelea de velocistas, ¿eh? Perdón, yo pongo acá. A ver, Amir Khan, amigo. Amir Khan. Me inclino por Amir Khan. Casi. Le aceptamos, ahí el campanazo le aceptó. Bueno, Damián Cassino. ¿Por qué? Me parece que tiene más repertorio técnico Amir Khan que Dani García. Dani García es más frontal, es un boxeador de buena combinación de manos, pero me parece que va muy, muy, muy, muy vertical. Sí. Va al toma y traiga, y Amir Khan también. Pero Amir Khan, en ese ir y venir, tiene más repertorio técnico, más boxeo, y lo hemos visto sufrir a Marcos René Chino Maidana en esto de reflejarse técnicamente arriba del ring. Así bueno. que me inclino por Amir Khan. ¿Quiere enriquecer su opinión? ¿Cómo no? ¿Tarjeta o vía rápida? Tarjeta. Marco acá. Tarjeta. No, porque Amir Khan por ahí, con esa velocidad que tiene, combina 4 o 5 manos y... Es muy fuerte Dani García. Es áspero, no sé si va a aguantar. No sé si se dio cuenta que dije tarjeta o vía rápida. No hago como hace un colega, que no voy a nombrar, que dice muñeco al suelo. Qué cosa que me revuelve. No, realmente... ¿Eh? Pero bueno, ya va a enriquecer su vocabulario y va a aprender a respetar al boxeador. Lo dudo. ¿Usted lo duda? Sí, yo hasta el momento lo dudo. Qué lástima, ¿eh? Bueno, qué lástima que no... Que cuánta gente... Ya nos vamos a encontrar. Realmente una vez fuimos a... Quiere al boxeo y lo lleva de corazón y no tenga la posibilidad de estar en una pantalla tan importante como la de Teixeira, ¿no? Sin duda. Bueno, informa Pablo Sarmiento. Aquí informa, lo tengo. ¿Informa Pablo Sarmiento? Sí, informa en el Fakes. ¿Quién auspicia la información de Pablo Sarmiento? Olimpia Deportes, Mendoza 2028, 6 de julio. ¿Y a quién le dedica la información? Yo le voy a tirar un dato. A ver, vamos a dedicársela a Aristides Bruno. Un amigazo en común que tenemos, un pibe bárbaro. Tiene una nana ahí en la planta del pie. Vamos a ver si zafa de la cirugía. Para Aristides Bruno. Muy bien. Vamos con la información. 6 de julio en Las Vegas, Nevada. Javier el Abejón Fortuna enfrentará... un boxeador radicado en Estados Unidos. Sí. Y también va a combatir Mitch Williams. Esto va a ser televisado por ESPN, así que a estar atentos. El Team Martínez se presenta este próximo 6 de julio en Las Vegas, Nevada. Un poquito de cortina con Piazzolla, ¿puede ser? Cuando vengo con información de ida y vuelta para Marcos René Maidana. Bueno, haga lo que usted quiera, porque acá el capo es usted. Que tengo que andar pedigüeño yo así, porque si no más. Hacemos un pequeño paréntesis y volvemos en esto que es Boxeo Planeta. Muy bien, ya tiene el ganador Luis Alberto Parpacelli. Sí. Edición número 95. Sí, porque cuando alguien dice que el patón vacile... Usted se da cuenta que no nos alcanza una hora de programa, ¿no? Porque yo lo veo que la información que usted maneja, más el blog, más toda la información que nos acercan los colegas. Acá vamos a tener que replantear el tema horario. Porque nos quedan las efemérides. Nos quedan las efemérides. Nos queda el perfil de algunos pugilistas a lo largo de la historia. Pero bueno, dijo el patón Basile. Y el otro es el señor Jorge Basile, árbitro. Sí, son los dos Basiles más notorios que tiene hoy por hoy el escenario del boxeo argentino. Se llama Jesús Insaurralde. Y es el ganador de la remera de Boxeo Planeta, gentileza Olimpia Deportes para él. Todos los aplausos, todos. En el gimnasio de Luciano Ploner. ¿Cómo anda Pablito Barboso? ¿Usted lo sabe ver? ¿Está por ahí? No ha aparecido por ahí por el gimnasio, ¿no? No, pero no. Anda bien. Anda bien, sí. Los muchachos, sí. Sus compañeros habituales. Sí, ¿algún saludo para alguno en especial? Cuando estamos en el gimnasio nos entramos de los festivales y el otro día me acercó Luciano lo que va a ser este próximo festival este viernes en el Club Ciclón. Luciano, ¿qué me dice? ¿Qué Luciano? Ploner. Fue alguien en el boxeo rosarino. Usted porque no lo vio, yo lo vi. Yo lo vi boxear. ¿Usted no lo vio? Usted me parece que es un fanático, Luciano. No, yo simplemente digo que él a mí... A ver, lo voy a decir con todas las letras, porque el deportista y el artista debe saber, y a lo mejor hasta Cristian, nuestro operador, va a coincidir. Los artistas y los deportistas nos ayudan a vivir, y si nos entregan todo lo que tienen cada vez que actúan, justifican no la entrada, sino el hecho de decir que qué bien que hace fulano de tal las cosas. Él era figura en la década del 80. Sí, señor. ¿Qué dice acá? Boxeo profesional, choque de rosarinos. Facundo Quirós, Norberto Acosta. Norberto Acosta, Facundo Quirós, en el Club Ciclón Saavedra 642 Rosario. ¿Quién organiza? El promotor nacional, el amigo Rivero, en el Club Ciclón. Esto es una cita con el boxeo. Facundo Quirós, Norberto Acosta. Y usted me permite, yo digo que va a estar Dayana Brett con Blanca González, Diego Pedraza con Nicolás Tevez, Fernando Silva con la Joya Olmedo, Alexis Arias con Víctor Liberati, Javier González con el enfermero Monte y el terrible Petaca Cabrera va a estar presente también en la velada, que va a estar Marina González, que va a estar el chinito Retamoso en 63 kilos, que es del Ñaró. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Mira, che, qué lindo, ¿eh? La gente, ah, del Luján está Diego Pedraza, en 67 kilos. Vamos a tratar de ir, ¿eh? Alexis Arias, sí, del Müller. Y me parece que vamos a ir. Del Zarza está Víctor Liberati. Y del Nino, claro, hay un poco Blanca González. De todos los gimnasios, es importante. Sí, sí, sí. Facundo Quirós, Norberto Acosta, Facundo Quirós, Club Ciclón, Saavedra, al 600. Próximo viernes. El viernes. Luis, sí, señor. El viernes. Bueno, ya vamos cerrando esta edición número 95. Marco René Chino Maidana iba a pelear con el. Bueno, el frente, con el invicto, sí, bien digo. Kate Thurman, pero se cayó la pelea. En realidad, si bien la pelea fue anunciada. No se habían firmado los contratos, así lo aseveró Sebastián Contursi. Y claro, no quieren arriesgarlo ante un invicto y pegador como es Kate Thurman, quien arroja un récord de 17-0-16 knockout. Así que, como Marcos Maidana es campeón del mundo, van a tomar una pelea que sea pertinente. Sí. Tanto con la bolsa como para lo que es, digamos, la coherencia de un rival. Porque pelear con un desconocido Kate Thurman que viene noqueando y que no está rankeado como corresponde, ni tampoco está en una pelea, digamos, eliminatoria, claro. Ni sí, sí. Rankeado número uno o dos. ¿Cómo queda esa velada? Entonces, van a buscar nuevo contrincante. Por ahí Golden Boy quería montar una pelea entre Lucas Matisse y Marcos Maidana. Me parece totalmente desacertado. Porque enfrentarlo a los dos argentinos cuando hay un montón de boxeadores que pudieran tener la Vicente Escobedo, Adrián que, bueno, Broner queda. Esa pelea ya está confirmada. Esto es en el Staples Center de Las Vegas. Así que, bueno, Marcos Maidana sigue entrenando con Robert García y esperando. Así que vamos a pasarle seguramente el nuevo rival de Marco René, el Chino Maidana. El miércoles que viene tendremos la oportunidad de charlar con alguna boxeadora nacional. Pero cómo no, ha pasado Daniela Bermúdez. Sí, ¿estuvo con Daniela Bermúdez? Y pasó por los micrófonos de aquí de Boxeo Planeta, sí. Y por supuesto que estuve antes de que fuera a pelear en la segunda ocasión por el título del mundo, en la que ganó y fue se consagró bicampeona y le dejó mundial. La tarjetita, sí. Tiene toda la información nuestra. Bueno, vuelve Mariano Natalio Carrera, sí. Adrenalina Carrera. Ya estuvo en los micrófonos de Boxeo Planeta. Y va a retornar. Y quiero que nos diga a los dos por qué vuelve a boxear. Bueno. ¿Eh? Lo vamos a sacar a Mariano Carrera. ¿Sacar? Sí, es amigo de Boxeo Planeta, estamos continuamente en contacto. Me pidieron Sergio Víctor Palma, que ya estuvo también en Boxeo Planeta. Me parece muy bien. Vamos, voy agendando. Vas agendando. Le contamos a los oyentes que en esto de Boxeo Planeta, con Luis hacemos todo a pulmón. En el tiempo que nos queda. Claro, sí, tanto el blog, como la producción, como los contactos. Y esto no es... El sacrificio que implica saber que los miércoles dejamos nuestra gente, nuestra familia, nuestros quehaceres. Todo lo que es producción lo hacemos nosotros, sí. Y los contactos los manejamos nosotros. Y todo lo que sale aquí en Boxeo Planeta cuando tenés un compromiso y querés dejar grabado una pelea, ¿qué es lo que me decís? Negro, ayúdame, vos mirala, que yo la grabo y después la vuelvo a ver. No, tenemos que ir a Junín, no, tenemos que ir a Luna Park, no, tenemos que ir a Capitán Bermúdez, tenemos que ir a Ciclón, tenemos que ir a Sportivo América. Son horas que uno le roba a la familia. Sí, sí, sí. Que le roba al descanso. está, pero lo hacemos porque nos gusta y porque dar una mano a una actividad como el boxeo realmente es inconmensurable. Ahí, una cosita, decía, no me quiero olvidar. Sí, no me quiero, disculpame que esté. Disfónico y charlatán. Y también le pido disculpa al oyente. Bastante aceptable la nota que le hizo Fantino en televisión a Marcela la Tigresa Acuña, donde contó algunas cosas que un día me gustaría que las repita en Boxeo Planeta. ¿Cómo? La fundadora del boxeo. Marcela Acuña, sigo agendando. Sí, la oriunda de Formosa. Contó algunos aspectos fundamentales. Va a estudiar abogacía. Ah, qué bueno. Y está ayudando en las cárceles. Está ayudando en las cárceles, va a estudiar abogacía. Quiere seguir la carrera política. Y ahora está boxeando porque le gusta, porque tiene ganas. Bueno. Pero todo un ejemplo. Te decía, Luis, recibí algunos pedidos de que exista la posibilidad. Está un reloj. Sí, de que exista la posibilidad de hacer. De ir a transmitir el boxeo en vivo en el Club Ciclón. Vamos a tratar, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hablar con las autoridades de la emisora, porque nosotros para las transmisiones no tenemos un horario fijo, pero con la autorización de Rubén Sauro y Analía, que nos gestiona lo de las transmisiones que habitualmente hemos arrancado con Luis. El día viernes, si existiera la posibilidad, no lo podemos confirmar, pero puede existir la posibilidad de que relatemos boxeo desde Ciclón 642 Saavedra de Rosario. Nosotros sabemos cómo. Ahora, nadie sabe cómo. Es uno de los éxitos. Sí, señor. De la televisión y la radio. Vamos cerrando, edición número 95. No se olviden, muchachos. Cristian, este próximo sábado 7 de julio desde Estadio Rucaché de Neuquén, Televisa, Teis Sport, a partir de las 23 horas. Billy Facundo Godoy, el neuquino, enfrenta a Jorge Sebastián Heyland de Río Negro. Esto va a ser a 12 rounds. Va a estar en juego el título internacional mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Es una eliminatoria al título mundial. En el rincón azul estuvo Damián Casino. En el rincón rojo, quien te habla, Luis Parpacelli. El árbitro, el que nos puso en el aire, el que nos dio la posibilidad de estar con usted, se llama simplemente Cristian. El estadio, el cuadrilátero, 88-9, Rosario, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, edición número 95. El ganador de esta noche, Jesús Insaurralde. Si Dios lo quiere, así nos encontramos. O el viernes o el próximo miércoles en esto que se dio en llamar Boxeo Planeta. Abrazo de box para todos. Muchas gracias. Se despide Damián Casino. Bueno, muchas gracias por estar como siempre. Nos vemos en la próxima edición, que será la 96. Hasta aquí, Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz. Radio Gran Rosario, 88.9. Radio Gran Rosario. Te eligió para que la escuches. Radio Gran Rosario, 88.9.